se siente todavía. ¿Por qué el sabor amargo del día a día se siente todavía? Ese vacío aparecido no se llena todavía. Todavía. Lágrimas por pérdida. Subversivos, simpatizantes, indiferentes y hasta los tímidos. Prefirieron antes de renunciar ver el tendal de cadáveres de los estudiantes. Dejaron inocentes tras las rejas. La bandera flameó sobre nuestras ruinas. Y hay que resistir. Quedaron secuelas imborrables, inexplicables. Amargo de las cosas guardadas, todavía sin decir. Cena recubierta de silencios y dejaron inocentes tras las rejas. La bandera flameó sobre nuestras ruinas. Y hay que resistir. Dejaron inocentes tras las rejas. La bandera flameó sobre nuestras ruinas. Y hay que resistir. Thank you.